recuerdo de amor. Vengo a dejarte, porque voy a partir llevando el dolor en mi corazón. Si no tengo valor para olvidarte, tendré que morir, pues no sé qué hacer con esta pasión. Pronto se olvida, porque viene otro amor de mejor y real que pierde el placer. Con la duda me voy, adiós mi vida. Yo quiero saber si te has de olvidar para no volver. Pues